En Sabor Mix, esta es la hora. Esta es la hora exacta. Las 12 en punto. Hay muchas maneras de promocionar tu marca, tus servicios o tu negocio. Unas son muy caras, otras no llegan a tu público objetivo. Pero anunciar en Sabor Mix es económico y rentable. Llámanos al teléfono 492088 o comunícate con nosotros al 958-5474-45 960-71-6680 o acércate a calle Coronel Francisco Bolognesi 108, segundo piso, La Joya. No busque más, compruébelo en Sabor Mix. 11:52. colegio a estudiar en el Salón de la Educación de la 26ª edición de la Mega Expoferia Escolar 2026. Totalmente seguro de todo para el colegio. Usted comprará útiles escolares originales de las mejores marcas. Dile no a la falsificación de útiles escolares que hacen daño a la salud de los niños y que no duran. Realice sus compras desde la torre de la Tribuna Oriente, puerta número 7, hacia abajo, hacia la Avenida Independencia. Los atendemos todos los días de 8 de la mañana a 9 de la noche. Vendemos útiles escolares originales con la certificación por los fabricantes de las mejores marcas. Y Digesa, Ministerio de Salud, usted comprará útiles escolares originales de las mejores marcas para todos los niveles: inicial, primaria, secundaria, universitarios e institutos superiores. Útiles con garantía y seguridad, no tóxicos. Cuadernos, mochilas, loncheras, juegos didácticos, artículos de aseo personal, papelería en general, artículos de escritorio para su empresa, su negocio. ¡Ah! Por su compra de su lista escolar, reclame su cupón para el gran sorteo de útiles escolares en el fin de feria. 26ª Mega Expoferia Escolar 2026, rumbo a nuestro 26 aniversario. Estudia y triunfarás. Los esperamos. Con el pide mi colegio. Pienso bien el año, porque con los plumones que don Ricardo vende, podré pintar todos mis sueños que se harán realidad con buena educación. Cuando empieza bien el año para los emprendedores, empieza bien el año para la educación y para el país. Pide tu crédito escolar en Caja Arequipa hoy. Caja Arequipa, inclusión financiera que transforma vidas. Castel TV, cable e internet. Nos renovamos para brindarte un mejor servicio en TV Cable. Te ofrecemos más de 90 canales digitales y más de 70 canales analógicos. Les ofrecemos TV Cable e internet por fibra óptica. Ahora, con nuestros nuevos planes de 100, 200 y 400 megas y nuestros dúos con instalación completamente gratis. Contáctenos a los teléfonos 054-49-2019, WhatsApp 988-44-4003. Visítenos en la avenida Paz Soldán 603, La Joya, Pueblo Joven El Triunfo, Zona A, Manzana E, Lote 8, Castel TV, cable e internet 100% fibra óptica. Aprovecha la amnistía tributaria por el 74 aniversario de nuestro Distrito de La Joya. La Municipalidad Distrital te brinda importantes descuentos y condonaciones en arbitrios y deudas municipales. Tienes plazo hasta el 31 de marzo de 2026 para regularizar tu situación y ahorrar. Acércate al Palacio Municipal, ubicado en el Jirón 2 de Mayo, 502, en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Además, si ya te encuentras al día en tus pagos, recibirás un descuento adicional exclusivo por ser un vecino responsable. No dejes pasar esta oportunidad. Regulariza tus deudas, ahorra y celebremos juntos los 74 años de nuestro querido Distrito de La Joya. Si te gusta la velocidad, te mereces 400 megas. ¡Sí, 400 megas! Para que vivas la experiencia única de la fibra óptica de verdad. Además, televisión con más de 70 canales HD y Liga 1 Max. ¡Volvió el fútbol! ¿Todavía no te cambiaste a FiberRed? Llámanos al 054-297008 o escríbenos al 932-520-221 y conéctate ahora. FiberRed, fibra óptica de verdad. Hay muchas maneras de promocionar tu marca, tus servicios o tu negocio.